cariño. No me dejes solo, quiero estar contigo. No me vayas a dejar, te quiero y tú lo sabes. No me hagas más sufrir, eres mi único amor. Te quiero solo a ti, tengo que olvidarte. Sé que no me quieres, pero te hago falta. Aunque tú digas que no, te quiero y tú lo sabes. No me hagas más sufrir, eres mi único amor. Te quiero solo a ti, todo mi amor es para ti. Mi corazón ya te lo di, si te vas yo moriré. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No me vayas a dejar.